La Radio Puente Alto, comienzo el programa Agua Bajo el Puente, con la conducción de nuestra amiga Daniela King. Un espacio para debatir, conversar e informarnos de lo que acontece con nuestro medio ambiente. ¿Por qué nos importa nuestra provincia y nuestro país? En 107.5 FM Estéreo Radio Puente Alto, nos interesa nuestro planeta y nos interesas tú. Bienvenidos a Agua Bajo el Puente. Adelante, Daniela. Muy buenas noches, estimados y estimadas radioescuchas de toda nuestra provincia cordillera y también de la región metropolitana y, por qué no decirlo, del mundo, a través de nuestra señal online. Una semana más estamos con nosotros acompañándolos, informándoles y presentando temas que muchas veces, como hemos dicho, están vetados de la agenda pública. Sin embargo, aquí en Radio Puente Alto y en tu programa, Agua Bajo el Puente, estamos para debatir, discutir, reflexionar y también reírnos, escuchar buena música, etcétera. Bueno, esta semana que ha transcurrido, sin duda hubo un suceso que marcó la semana de manera, para mí al menos, y para mucha gente, un hecho relevante, tanto en la política, en los movimientos sociales, y ojalá que pueda ser un elemento que intervenga este devenir que ha tenido nuestro país. Más de 1 millón de personas marcharon el día domingo diciéndoles no a las FP. En ese aspecto, nosotros como Asamblea de Agua y Soberanía también estuvimos ahí, hicimos un nexo, claro, entre lo que son estas grandes empresas, la manera que tienen de financiarse, y aunque no lo crean, está muy relacionado con nuestros mismos fondos de pensiones, con nuestra jubilación que nos descuentan todos los meses. Entonces, fuimos a marchar, fue una marcha maravillosa, preciosa, mucha gente, muchos niños, muchos abuelos, muchos sindicatos, muchas organizaciones. Fue conmovedor, estuvo muy bonito, muy masivo, no hubo violencia, no hubo represión, la gente volvió tranquilamente a sus casas y esperamos que ese hito sea importante y que marque, primero que nada, un nivel de participación constante y que, pucha, en algo estremezca. De repente pensamos que algunas instancias que se han sucedido, como estos cabildos o encuentros locales o primarias, pucha, llevaron poca gente. Se estima que un 0,5% de la población se manifestó o pudo dar su opinión ahí, versus este millón de personas que salió a las calles. Entonces, veamos dónde está la participación. No nos llenemos la boca que la gente no está participando. Y quizás los conductos están un poco atrofiados de esta participación. Pero bueno, queremos felicitar a toda la gente que fue, que se animen. El 10 de agosto se viene otra marcha y esperamos que no decaiga la convocatoria ni el ánimo por esta legítima demanda social. Bueno, ayer también hubo otra marcha que también queremos saludar, la marcha de las compañeras feministas, bueno, compañeros y compañeras feministas, que se desarrolló también en el centro de Santiago. También un saludo para ellos porque también están llevando a cabo una interesante campaña que por lo menos vale la pena discutir y también está sesgada, lamentablemente, censurada de nuestros medios de comunicación. El tema principal fue el aborto libre y ese es un tema que sabemos que no es muy bien recibido en algunos medios. Ahora sí, el tema de hoy día, vamos a tratar... primero que nada tenemos de invitados al colectivo de Geografía Crítica, Gladys Armijo. Ellos tratan el tema de los conflictos ambientales y desde una parte también más didáctica, un poco más pedagógica también, desarrollaron un trabajo muy interesante y lo vamos a estar hablando en profundidad, ¿ya? También queremos anunciar que la semana pasada, en nuestro concurso, que ya deben estar acostumbrados a que regalemos literatura, lo ganó Luz Clarita, Luz Maulén, ¿ya? Ella es de Puente Alto y respondió a la pregunta sobre por qué era importante cuidar los glaciares con respecto a nuestra invitada que tuvimos la semana pasada de Glaciares Libres. Entonces felicitamos a Luz, le mandamos un gran saludo. Aún no le hemos podido entregar su libro, pero muy pronto lo haremos. Ya dijimos que siempre cumplimos, hemos llegado a Concepción, a distintos lugares, han venido a buscar el libro. Y esta semana va a ser la el último concurso de un ciclo, ¿ya? Porque hemos regalado hartos libros y esperamos que también hayan otros concursos. Si alguien quiere, por ejemplo, que donar premios a un concurso, es muy bienvenido. Sin embargo, agradecemos enormemente el aporte de Editorial Letra Arte. Pueden ver sus libros en editorialletraarte.cl. Y esta semana vamos a repetir un libro, el libro Yo soy Dieguita. Este libro habla de, es un estudio sociológico acerca de la, de lo, no solo los vestigios, sino la herencia y la cultura que todavía queda en la cuarta región. Para eso, ustedes ya saben que tienen que entrar a Facebook, al fanpage Agua Bajo el Puente, y contestar a la pregunta de esta semana, que hoy, que esta semana es: ¿qué conflicto medioambiental existe donde usted vive? ¿Ya? Sabemos que no solo nos escuchan de Puente Alto, sabemos que también en la provincia de Cordillera tal vez el mayor conflicto actual es la construcción de No Alto Maipo, pero sin embargo, también existen problemas locales. De repente un microbasural también es un problema medioambiental y está más cerca de lo que nosotros pensamos. Entonces, entren al Facebook, entren a la fanpage Agua Bajo el Puente, conteste la pregunta y podrá ser un afortunado ganador del libro Yo soy Dieguita. Muy bien, vamos a ir con nuestra primera pausa musical y esta semana fuimos más claros en nuestro tema del playlist, más claros que la semana pasada que estábamos más dispersos. Esta semana vamos a escuchar solo canciones que hablen de como de un desagrado con el sistema imperante y que representa también un poco nuestro pensamiento más aguerrido. Bueno, la primera canción tiene que ver un poco con que a nosotros no nos van a afectar mucho los problemas medioambientales, o, no, o más que nada, no es que no nos afecten los problemas ambientales, no nos afecta lo que le afecta a la mayoría de personas que es protagonista de los conflictos medioambientales, que solo piensan en el dinero, sin resguardar absolutamente nada más que sus intereses. Por lo tanto, la primera canción es de Julieta Venegas y Los Auténticos Decadentes, y se llama simplemente No Me Importa el Dinero. Porque no nos importa, no, solo un poquito el dinero. Ya, va. Que la disfruten. Me dijeron que llamaste, pero ya me había ido, pues salimos más temprano del taller. Yo me vine caminando para no gastar dinero, y por eso llego tarde como ayer. Ya no trates de ocultarme lo que me interesa tarde. Yo sabía que algo andaba mal. Menos mal que solo es eso, sentí alivio, lo confieso. Tuve miedo de que fuera otra mujer. Yo no quise preocuparte, no querías que supiera que quedaste sin trabajo una vez más. No me tumba un viento frío, y si te tengo cerca mío, no le temo a lo que pueda suceder. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañera, me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante el miedo, y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar solo, porque siempre estaré. Si pasamos juntos más de un temporal, ni los tiempos buenos ni los malos han podido lograr separarnos, porque siempre fue más fuerte nuestro amor. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como soy. Sos mi escudo ante el miedo, y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar sola, porque siempre estaré. Que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como soy. Sos mi escudo ante miedo, y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar sola, porque siempre estaré. Ahí estaba pasando Julieta Venegas y Los Auténticos Decadentes con la canción No me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero. Y en ese sentido puede ser también no solo una persona, ¿no? Puede ser nuestro mismo barrio, nuestro entorno, nuestro medio ambiente en general. Bueno, como les adelantaba, estamos con dos invitados, con Diego Pinto y con Froilán Cubillos. Ambos pertenecen al colectivo de Geografía Crítica Gladys Armijo. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Daniela, ¿bien y tú? Bien también. ¿Estás contento de estar acá en la radio? Sí, contento, muy entusiasmado. No es primera vez que estamos en una radio, pero es primera vez que estamos en una radio aquí en Puente Alto, así que un saludo para todos los audioescuchas de Puente Alto y los que están escuchándonos también por online. Ah, excelente. Froilán, hola, ¿cómo estás tú? Hola, buenas noches. Bien, bien. Contento, acá también en Puente Alto. Hace tiempo que no venía, como te comentaba, cuando veníamos caminando para la radio. Uno viene a Puente Alto cuando tiene algún evento. O cuando vive. Claro. Así que bien, pues, bien, bien. Contento de estar acá en la radio nuevamente, comunicando al aire. Eso es interesante. Qué bueno. No, mire, nosotros estamos súper contentos que hayan venido. Claro, ustedes no son de Puente Alto, sin embargo, trabajan un tema que, digamos, es mucho más general. No es local, claramente, y por eso mismo estamos contentos de poder también contar con ustedes. Quiero saber, Diego, ustedes son geógrafos, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y por qué le llamó la atención, le gustó la geografía? Bueno, llama la atención también, como en general no es una carrera que sea muy común. Sí. Mira, cuéntanos. En realidad, nosotros somos geógrafos de profesión, pero nos estamos dedicando quizás a un área dentro de la geografía que no es muy común que los geógrafos trabajen, que es el ámbito de la educación. Ya. Y creo que por ahí la reflexión que hemos generado a partir de nuestra propia experiencia con distintas experiencias a nivel territorial, estamos hablando, ¿no es cierto?, experiencia en el trabajo territorial, es que el territorio tiene una serie de elementos, de saberes, De situaciones, de fenómenos y conflictos. ¿Ya? Que van generando un proceso de significación para las propias personas que viven en el territorio. Eso por un lado. Y por otro lado también entendemos nosotros que en el territorio es donde están principalmente donde nosotros convivimos, nosotros vamos construyéndolo, donde las personas que cotidianamente conviven con otras personas, que se van generando lazos de solidaridad, etcétera, etcétera. O sea, es decir, en el territorio nosotros reconocemos que hay una fortaleza. Y quizás que ahí, más que como geógrafos, ¿no?, como profesionales, lo que hay es una inquietud social, es una inquietud también, por qué no decirlo, política. Hay una inquietud respecto a una forma de ver la sociedad y que nosotros creemos que es justamente en ese espacio de solidaridad más locales, más comunitarios, donde está lo que es la esencia del ser humano, ¿no?, lo que somos nosotros como personas. Oye, qué interesante lo que dices, porque en general uno se imagina a alguien que estudia geografía, que estudia así como las montañas, o los ríos, o los continentes, o los océanos. O sea, uno desde afuera, ¿no?, tiene como una opinión, o que está ligado mucho a la minería, no sé, como que, o geólogo más que nada, pero uno tiene como ahí una cierta como nube de ideas, ¿no? Sin embargo, lo que tú planteas es mucho más aterrizado, más local y más concreto. En ese sentido, Freilán, ¿tú tuviste una inquietud parecida o iba por otro lado tu acercamiento a la geografía? Bueno, mientras Diego daba cuenta de su experiencia, yo también estaba reflexionando rápidamente, así en estos flash de segundos, cómo había llegado yo a ser geógrafo. ¿Ya? Y de esa perspectiva, la verdad es que yo creo que tiene que ver con toda una experiencia vivida desde niño. Desde niño, cuando viajaba por el campo con mi padre y que me hacía ver otros lugares, otros paisajes, me contaba el nombre de árboles, de pajaritos, y ese apego a reconocer la tierra, la naturaleza, como que de alguna manera tuvo un fruto en lo que fue posteriormente mi elección profesional, ¿no? Trabajar como geógrafo, tener como un vínculo más con distintos lugares, el tema del viaje, ¿no? El geógrafo trabaja mucho viajando. Uh-huh. Y de alguna manera la necesidad de conocer no solo paisajes, sino también conocer su gente, sus costumbres, sus problemas también, ¿no? Tener una visión un poco más de colaborar, de participar, de ayudar también a solucionar conflictos sociales, territoriales, que de alguna manera estamos viendo desde la perspectiva un poco más crítica desde la geografía. Claro, para allá te quería apuntar, porque si bien las carreras, ¿no?, que uno estudia, sí, por el general, bueno, y también tiene que ver con la crítica al sistema educacional, es como un replicar simplemente contenidos, saberes, claro, conocimientos, sin la crítica mucho. Y de repente, yo soy profesora, y de repente a nosotros nos dicen que los niños sean críticos y no sé qué, pero te dicen, pasa, no sé, la materia súper rápido. Entonces uno no se da mucho el tiempo de, además de, no sé, por ejemplo, pasar el ciclo del carbono, un ejemplo, hacer la crítica o hacer un link de, ya, ¿y cómo funciona ahora? ¿Y cómo interviene el ser humano? Y etcétera, etcétera. Es complejo. En ese sentido, ¿ustedes qué le llamó la atención? ¿O de dónde partió esta inquietud por crear un colectivo de geografía crítica y por darle ese sentido a su profesión? Bueno, efectivamente hay una situación como que nace desde la crítica, ¿no? Y entender esa crítica significa entender por qué nosotros nos planteamos desde un posicionamiento crítico. ¿Crítico a qué? ¿No? En primer lugar. Crítico a una forma de entender la geografía, como tú lo planteabas en un principio, desapegada de la realidad, una geografía que está finalmente encapsulada en ciertas consultoras, encapsulada en un ejercicio del geógrafo, que más bien está vinculado al mercado profesional y laboral. Y finalmente el geógrafo termina siendo una especie de gestionador de estas consultoras para poder, en desmedro, ¿no es cierto?, de las comunidades locales y en desmedro de lo que son los ambientes o de los recursos naturales locales, mejor dicho. Yeah. Y nos planteamos desde ahí, y en realidad nosotros también nos planteamos desde ahí por una formación y una experiencia que tuvimos con una profesora, ¿no? Y es importante destacar eso, que esa profesora fue la maestra Gladys Armijo, que nos formó a nosotros como geógrafo, formó a varias generaciones, y nos enseñó esto, ¿no?, de que el geógrafo tiene que tener un posicionamiento crítico, tiene que ser un geógrafo responsable con la sociedad, responsable sobre todo con los más desposeídos y con lo que está ocurriendo, sobre todo con el medio ambiente también. Y ella nos enseñó también este ejercicio muy coherente, un ejercicio que no solamente se queda en el discurso, en la palabra, en el estudio teórico, sino que sobre todo en la acción, en la práctica, ¿ya? Ella se vinculaba con los campesinos, se vinculaba con movimientos mapuche, se vinculaba, ¿no es cierto?, con los más desposeídos y más oprimidos también de este sistema. Entonces, ¿por qué el colectivo? El colectivo nace un poco en honor a ella, un año después de que ella fallece, el año 2008. Y además de eso, no solamente como un honor, sino que también de qué manera nosotros podíamos replicar esto. Y era justamente reuniéndonos distintas generaciones que fueron formadas por ella, y que además teníamos que hacerlo en compromiso con los movimientos sociales. Mira, eso fue un ejemplo que pudieron vivir. Yo no conocía a Gladys Armijo y me llamaba la atención, que era interesante como el ejemplo que tú das. En tu caso, Freilán, ¿también fuiste alumno de ella? Sí, bueno, en este sentido la relación que yo tuve con Gladys Armijo fue un poco más larga que Diego, un poco más de conocimiento, porque yo fui ayudante de ella en la Universidad de Chile durante del año 1997 al 2000, 8, ¿no? Igual estuve estudiando fuera 3 años, pero me consideré siempre su ayudante durante todo ese periodo de años. Y durante todo ese tiempo tuve la gran experiencia de conocer a una gran mujer, primero que nada, a una gran persona, a una mujer también militante, luchadora social, que luchó contra la dictadura, ¿no? Que también luchó en contra de la injusticia dentro de la propia Universidad de Chile, dentro del propio Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, donde siempre fue minoría, pero siempre tuvo la valentía de defender a los estudiantes oprimidos, perseguidos, ¿cierto? De pararse frente a las adversidades, frente a los académicos impuestos por la dictadura, que siempre le hicieron la guerra por ser una mujer, por ser una persona de izquierda, consciente, que luchaba por el derecho de los estudiantes a tener una conciencia crítica, por el campesinado, por los indígenas, etcétera. Y en ese sentido yo creo que fui un afortunado de conocer a esa mujer, de conocer esa experiencia, y yo creo que el paso mío como estudiante, como profesional dentro de lo que fue la formación de la Universidad de Chile, no hubiera sido el mismo si no hubiera conocido a esa mujer. Y en ese sentido yo creo que, sí, pues súper importante, yo creo que el legado de esa mujer, de Claudia Armijo, fue muy importante para mí como persona, porque creo que me formó, creo que desarrolló toda esta beta, todo este trabajo del colectivo que se ha ido desarrollando durante estos años hasta ahora, y toda una generación de geógrafos jóvenes y geógrafas jóvenes que han seguido este camino de búsqueda, de compromiso con el territorio, de compromiso con los movimientos sociales, de compromiso con la lucha del pueblo oprimido, del pueblo mapuche, de todos los territorios que se han ido levantando contra este sistema neoliberal, este activista depredador, que nos tiene muy mal, ¿no?, como sociedad, y que de alguna manera se va articulando, ¿cierto? Y en ese sentido nosotros, más que lo que podemos hacer es colaborar, acompañar, como enseñó Gladys, con estas herramientas del pensamiento geográfico, del análisis geográfico, para poder fortalecer y ayudar a buscar un cambio de este sistema neoliberal extractivista. Oye, me queda súper clara como la impresión que ustedes tenían de ella. Me parece súper conmovedor también. Ojalá que muchas personas puedan inspirar de esa manera, especialmente desde la docencia también, que uno puede influenciar un poco más a los educandos, o a los alumnos, o a los estudiantes. Me parece que, chuta, si ustedes hablan así y sintieron sintieron una necesidad de seguir, digamos, su trabajo, me parece, chuta, súper bueno. Me gustaría a mí también poder contar con ese orgullo, haber sido alumno de algún profesor. Por ahí sí, ¿no? Pero quizás no con la misma inspiración. Pucha, nos quedamos súper metidos, digamos, y entusiasmados con seguir conversando. Vamos a ir a la segunda pausa musical y vamos a entrar ya al tema de la geografía crítica y este precioso trabajo que trajeron, y vamos a conversar más en profundidad. El próximo tema también tiene que ver con el dinero, pero esta vez no es que yo no lo quiero, es que ellos lo quieren. Entonces, ¿cómo creen que se llama la canción? Muy bien. Muy bien. Vamos con Quieren Dinero, de Los Prisioneros. Cántenla. Es mentira eso del amor al arte. Eso de la vocación. Estamos listos tú y yo para matarnos los dos por algún miserable porcentaje. Están corriendo los demás, están robando si es posible y nunca con seguridad. Es una humana condición, pues nuestro estúpido sistema. Es una nueva religión, o tal vez solo sea su emblema. Papá debe pegarle a tu papá porque en la mesa no cabemos todos. Salva vida, delincuente, conductor o presidente, la cuestión funciona del mismo modo. Nadie te puede ayudar, nadie tiene tiempo de reclamar. Solo algo todos quieren en común, solo algo deja bien a casi todo el mundo. Quieren dinero. activo más seguro. El profesor no tiene la cabeza en enseñar, como el doctor no sale de su casa para sanar. Somos mil perros tras un hueso, esclavos de los pesos. No es chiste ser mayor, pare mi reloj por favor. Nadie te puede ayudar, nadie tiene tiempo de reclamar. Solo algo todos quieren en común, solo algo deja bien a casi todo el mundo. Ahí pasaron, quieren dinero. Entonces ya hablamos de los que quieren, de los que no les interesa, porque nos damos cuenta que el dinero es, pucha, esos como frases que dicen el amor mueve el mundo y que por amor se haría cualquier cosa. Lamentablemente yo creo que ya el romanticismo ha quedado muy lejano y la cruda realidad es que a la mayoría de personas también nos mueve a nosotros mismos trabajando todos los días, porque lo necesitamos, pero hay personas que, digamos, quieren tener mucho más dinero de lo que estrictamente necesitan y sin pensar en las consecuencias y sin importarle lo perjudicar a nadie. Bueno, vamos a adentrarnos ya al tema de esta geografía crítica y quiero que nos cuente Froilán un poco de este trabajo que tenemos acá, en este libro que se llama Dimensión Socioambiental de los Conflictos Territoriales en Chile, que nos comentes cómo nace este trabajo, si lo pueden conseguir nuestros radioescuchas. Sí. Conversanos, por favor. Bueno, sí, en realidad, tomando un poco la idea que señalaste acerca de la geografía crítica y qué relación tiene este trabajo, esta publicación del Atlas de la Dimensión Socioambiental de los Conflictos Territoriales en Chile, que lo publicamos hace poquito, hace un mes atrás. Ah, mismos. ¿Está nuevo? Sí, pues hace un mes, básicamente salió ya en papel, nuestro hijo. Fue un trabajo de mucho tiempo, bastante años, 2 años diría yo, donde comenzó a gestarse esta idea de materializar un producto en donde se pudiera mostrar, ¿cierto?, y entregar a las distintas comunidades locales, movimientos sociales con los cuales nosotros hemos trabajado durante varios años ya, en relación a ver de qué manera el sistema neoliberal extractivista va generando diversos impactos a nivel natural, en el ecosistema natural y también social, y develar de qué manera es posible analizar esta situación, y también cómo tener estrategias, ¿cierto?, para poder resistir y también para poder defenderse de estas agresiones a los territorios locales. Cabe señalar que este producto también es un trabajo colectivo desde su inicio, que partió en una conversación, en un trabajo colaborativo con el OLCA, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, donde trabajó Verónica González, Felipe Gres, Lucio Cuenca y diversas organizaciones sociales con las cuales estuvimos también dialogando en distintos talleres, desde el Valle del Huasco, Freirina, Alto del Carmen, también comunidades mapuche, gente de San Pedro, de Melipilla, Juntos por el Agua, etcétera, también gente de Santiago, distintos colectivos, asambleas territoriales, en donde nosotros nos pusimos a trabajar con una metodología de mapeo colectivo, ¿no? A partir de esa metodología fuimos trabajando y develando y levantando información acerca de cómo en el territorio, ¿no?, como decía Diego, en el territorio se van mostrando todas estas lógicas globales y las lógicas de impacto, ¿cierto?, de depredación, de extracción de los bienes comunes, como decimos nosotros, más que recursos naturales, y cómo esta expoliación de bienes comunes, disculpa, claro, qué bueno empezar a cambiar un poco los conceptos, porque recursos naturales suena como capital humano o esos conceptos que, más es que el concepto de recursos naturales es un concepto que da cuenta de una valoración económica, de un valor de cambio de lo que son los elementos naturales. Claro. Entonces, relacionado con lo anterior del dinero, o sea, ¿de dónde viene el dinero? El origen del dinero es a partir de la valoración de los elementos, distintos elementos de la naturaleza que la sociedad o diversos grupos de la sociedad le dan esos elementos y generan una valoración económica, ¿cierto? Y un usufructo, ¿cierto? Y un uso y un mal uso, ¿cierto?, de esos recursos, y que generan diversos impactos y muchos impactos de orden negativo, tanto ambiental como social, ¿no?, en medio de las comunidades que tienen una valoración distinta. Exacto. Tienen un valor de uso distinto, en donde lo primero está dado por la satisfacción de sus necesidades básicas y también por el valor comunitario y el respeto que se tiene a los distintos elementos de naturaleza. Por eso decimos bienes comunes. Claro, y con la armonía, digamos, como un gran paraguas que... Claro, y en ese sentido este trabajo, conjuntamente con el OLCA, lo que buscó fue, de alguna manera, aunar una mirada tanto desde la ecología política, que es más la línea del OLCA, y desde la geografía crítica, que es la línea que tenemos nosotros de analizar la realidad, para poder aunar, ¿cierto?, una visión, una metodología respecto de una problemática transversal, que es analizar el modelo extractivista, ¿no?, la crisis ecológica, la crisis del agua que tiene este territorio llamado Chile, ¿cierto?, de norte a sur, de cordillera a mar, que se ve, ¿cierto?, claramente en el desmedro de cómo el agua, ¿cierto?, se usa, cómo se malusa, ¿cierto?, por los grupos económicos, principalmente grupos mineros, grupos forestales, ¿cierto?, empresas sanitarias, etcétera, en desmedro del uso que es del agua, ¿no?, como un bien común para las distintas comunidades o ciudades, ¿cierto?, que tienen un uso más que nada de consumo, ¿no? Sí. Y en ese sentido, claro, en este material nosotros tratamos de tener una línea de presentación en donde vamos analizando este modelo extractivista de norte a sur a partir del concepto de regiones ganadoras y perdedoras, regiones productivas, minera, forestal, salmonera, agricultora, y cómo estas distintas regiones van mostrando estas fracturas sociales, estos quiebres en el territorio que develan estas contradicciones del capitalismo neoliberal que tiene Chile, ¿no?, como sistema de producción. Y en ese sentido, este documento, este atlas, tiene una bajada didáctica, ¿no?, pensado, ¿cierto?, siempre para las comunidades, no una didáctica pensada para la escuela, que también lo puede o ser. También se puede, yo lo estoy hojeando y tiene muchas partes que se pueden... Claro, entonces la idea es que este material no solamente demuestre sino que también entregue herramientas para poder trabajar con distintas comunidades y que las comunidades que quieran puedan desarrollar actividades didácticas, analizando sus territorios, aplicando metodologías de análisis participativo, mapeos colectivos, para que ellos también puedan tener herramientas para poder trabajar políticamente en sus territorios. Claro, yo creo que es súper buena la bajada didáctica, sobre todo porque a veces cuando uno se quiere adentrar a un tema, no necesariamente solo es importante tener el conocimiento del tema, sino también el saber cómo analizarlo, y en ese sentido tener una didáctica que te ayude a poder enfrentar y a poder hablar y a poder evaluar, analizar, comprender, etcétera. Que bueno que un texto te dé una guía, un libro no te da eso, no te da como ese feedback, como, oye, mira, piensa lo que te acabo de decir de esta manera. ¿Qué piensas tú, Diego, respecto a eso? ¿Por qué nace esta idea de hacerlo didáctico también? Sí. Como para linkearlo un poco con la educación. Claro, quiero partir, para argumentar lo que tú me estás preguntando, que este Atlas también colaboraron estudiantes, tanto de la carrera de Historia y Geografía, Pedagogía en Historia y Geografía, Pedagogía en Educación Básica, en mención Ciencias Sociales. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque resulta que al momento, como dijo Froilán, que este trabajo es colectivo y colaborativo entre varios grupos y agrupaciones, lo que estamos planteando con esto es que tenemos que pensar el territorio, tenemos que actuar en el territorio, pero también tenemos que transmitir y enseñar lo que está pasando ahí. Y esto es importante en el sentido de que muchas veces nosotros, cuando vivimos en un espacio, en un territorio, en una comunidad, no valoramos lo que tenemos, no valoramos estos saberes, no valoramos lo que hay. Y muchas veces nos ha tocado, ¿no es cierto?, cuando le hemos preguntado a alguna persona, oiga, pero usted, ¿hace cuántos años vive aquí?, ¿no es cierto?, te empiezan a contar su historia, te empiezan a contar su experiencia, y eso es un saber. Y es un saber que tiene que ser transmitido, es un saber que tiene que ser compartido, discutido, porque finalmente lo que estamos construyendo ahí es un saber sabio, ¿no? Y que es tan válido como también los saberes que están en los libros del ministerio, están tan válido como lo que son las publicaciones científicas, claro, es tan válido, ¿no es cierto?, como estos artículos científicos que finalmente se quedan solamente en la universidad, ¿eh? Y nosotros tenemos que rescatar esos saberes que están ahí, porque si no van a quedar, ¿no es cierto?, en el olvido. No van a poder ser transmitidos, entonces hay una responsabilidad también con eso, ¿no? Hay una responsabilidad de los actores que viven en el territorio de poder transmitir lo que ha sido antes, lo que está haciendo, las cotidianidades, lo que era antes de que llegaran las empresas extractivistas, lo que era antes de que llegara la minera, lo que era antes de que llegara la forestal, etcétera, etcétera. Entonces es importante eso, porque aquí lo que estamos diciendo en el fondo es que antes de la llegada, ¿no es cierto?, de este modelo extractivista, ¿no?, antes de la llegada del modelo forestal, también había vida ahí, también había un ejercicio de apropiación del espacio. Antes que llegaran la agroindustria con toda la contaminación que han traído, también habían realidades de personas. Y muchas veces cuando se instalan estos modelos, y en realidad siempre, no consideran, ¿no es cierto?, los contextos locales. Y eso tiene que ser transmitido y problematizarse. No quedarnos, ¿no es cierto?, con esta visión de que no, mira, llega las forestales, llega, ¿no es cierto?, la agroindustria y nos entrega trabajo. Y en realidad, ¿cuánto trabajo te entregan? ¿Cuánto trabajo te está entregando realmente la agroindustria? Cuando nosotros hemos ido, por ejemplo, a San Pedro de Melipilla y preguntamos cuánta gente realmente está trabajando ahí y qué tipo de trabajo estás obteniendo, claro, ahí, ¿no? Porque finalmente, ¿quiénes están remunerando más ahí? Los profesionales, ¿no? Están remunerando más la gente que no es de San Pedro. La gente de San Pedro va a tener, ¿no es cierto?, como trabajo seguramente limpiando la feca de los chanchos, limpiando la feca de los pavos, de los pollos, ¿no? En lo mismo ocurre en las forestales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las condiciones de vida? ¿Cuáles son las condiciones laborales? Entonces aquí estamos problematizando distintos temas. Y eso tiene que ser problematizado no en el sentido, y ojo, no en el mal sentido solamente de que te estoy convenciendo de algo, sino de darte cuenta cuál es la realidad, problematizarte a ti mismo, ¿no? No te vengo a entregar la solución. La solución se construye a partir de que tú mismo te problematizas. Un poco lo que busca este Atlas es que esa problematización no sea individual, sino que sea colectiva, que se vaya construyendo las realidades en conjunto, que cuestionemos lo que está pasando y que tengamos herramientas para poder visualizar estos elementos. Es un Atlas que, como dijo Froilán, y lo quiero reiterar, las actividades no están pensadas únicamente, ¿no?, para los espacios educativos formales, ¿no? Ojo, pueden ser ocupadas, como tú dijiste, pueden contextualizarse, claro, con niños, con distintas edades, pero en realidad lo que aquí está pensado es más bien para comunidades. Y eso es importante porque resulta que aquí también estamos diciéndole a los futuros profesores o a los profesores, ¿no es cierto?, que también ellos puedan tomar esto y que sean capaces también de problematizar esto en el aula, que sean capaces de contextualizarlo y empoderando también al profesor y de entregándole herramientas para que pueda cómo poder pensar el territorio y la enseñanza del espacio geográfico. Pucha, dijiste muchas cosas que me llamaron la atención. ¿Por cuál empiezo? Con respecto a lo que decías de estos saberes, ¿no?, que vienen de la gente que alcanzó a ver cómo estaba tal vez la naturaleza o el medio ambiente antes de estas intervenciones tan agresivas de esta mega industria, porque son mega forestales, o sea, todo, además que es a una alta escala. Entonces, claro, pensaba en eso, decía, chuta, en dos generaciones más ya nadie va a haber conocido algunos territorios, bueno, o ya mismo va a haber mucha gente que deja de conocer sus mismos territorios, y además porque generalmente son zonas como rurales, ¿verdad? Y claro, los mismos niños o adolescentes, primero que nada, crecen con una educación, con lo que hablábamos antes de este currículum, de estos contenidos, de esta materia que le pasan a sus hijos e hijas, es el mismo de Arica a Punta Arenas, desde Cordillera a Marco Bencea Froilán, es el mismo. Por lo tanto, reciben una educación que los deja como normalizados en un patrón de expectativas también. A ver, ¿qué quiere decir esto? Como que todos tengan los mismos horizontes, que todos tengan como la misma ganas de ser doctores, ingenieros, exitosos, lamentablemente consumistas, etcétera. Tal vez no solo la educación, pero es lo que se forma como a grandes rasgos. Y los niños que están en un territorio, que no tienen idea de su territorio, que se le ha infiltrado por la educación, por los medios de comunicación, etcétera, obviamente quieren salir de ahí, quieren ir a un lugar donde puedan cumplir esos objetivos. Por lo tanto, muchas veces zonas rurales o comunidades quedan ya más abandonadas también por jóvenes y se quedan con la gente mayor. Ahora bien, para volver un poco al contexto de aquí, me parece súper interesante esta idea de colectivizar el saber. Y yo invito, porque aunque usted no los crea, nos escucha muchos profesores y profesoras, a que podamos echarle un ojo. ¿Nos podrían decir más o menos dónde podríamos encontrar el Atlas? Sí. Sí. Ahí están. Estamos coordinados. Bueno, un saludo primero que nada a los profesores y profesoras de Puente Alto. Buenas noches. Muy bien. Gracias por escucharnos. Claro, este material didáctico está colgado para que ustedes lo puedan descargar en su computador y lo puedan trabajar también en sus cursos en la página web del colectivo, que es geografiacritica.cl, www.geografiacritica.cl. eso. Oye, súper bien, ustedes vienen preparados, vinieron galleteados. Sí, ya tenemos experiencia. Ya, muy bien. Bueno, vamos a continuar con el programa. Luego viene un juego que no sé si van a estar preparados y tan coordinados, ¿ya? Porque no le avisamos nada antes. ¡Qué miedo! Vamos con nuestra tercera pausa musical. Y esta canción sí que ya es como para enojar. Es cuando ya uno está ya enojado de tanto abuso, de tanto robo, de tanta colusión, de todo. ¿Qué canción a ti te da como rabia cuando la escuchas? Tú dices, aquí puedo expresar mi rabia, Diego. No, pero sin ver, po. Ninguna. Sí, hay una que me llama mucho la atención, el señor Cobranza. Pero muy bien, estamos súper conectados. Lo vamos a dejar con Bersuit Vergara y señor Cobranza. Y váyanse todos a escuchar la canción de Bersuit. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tiene que matar. ¿Qué me viene? Con chorizo, pero ya va a llegar que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem se lo gana y no hablemos de babados, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden

¡Oh, my God! Pusieron, ¿alcanzaron a poner el pito ahí? No. Ya, Frela, muy sincero, está bien. Lo siento. Está bien. Vamos con Diego y ahí le hago el psicoanálisis barato. Ya, Diego. Los conceptos son ecología. Naturaleza. Ya. Entorno. Espacio. Geografía. Crítica. Ah, energía. Renovable. Y contaminación. Muerte. Ya, bien. Un aplauso para usted. Muy bien. Ya, podemos observar en este análisis que Froilán es más, un poco más al choque, ¿eh? Y tú eres más conceptual. Súper loco. Futurista fatalista un poco, pero está bien, está bien. Esos son mis diagnósticos. Muchas gracias por el análisis. Miren, vienen, promocionan, sean con psicoanálisis, todo bien. Oigan, les quiero recordar a nuestros radioescuchas que está nuestro concurso, ¿ya? En mi fanpage, Agua Bajo el Puente, pueden encontrar. Miren, este libro, pucha, nos lo trajimos ahora para mostrárselos. Es súper atingente a lo que estábamos conversando. Se llama Yo Soy Dieguita y hace también un rescate a todo este saber, digamos, ancestral, indígena. Dieguita, que claro, como fueron muchos menos en persona y no se mezclaron, pero sí fueron un poco más flexibles en su composición cultural entre los incas, eran como más abiertos. Se perdió un poco mucho del lenguaje, de las tradiciones, y este libro es súper interesante porque rescata las raíces de eso. Qué bueno. Entonces, ustedes traten de concursar, o díganle a sus amigos que concursen y después le piden prestado el libro si se lo ganan. Okay. O pueden ir a www.letraarte.cl y ver el catálogo y ver si le interesa y adquirirlo. La pregunta de la semana es, ¿qué conflicto medioambiental existe donde usted vive o en su entorno o cercanamente? Ya dijimos un poco, ahí quizás podemos hacer una pequeña referencia, que no simplemente es que estén contaminando muy lejos, también un problema medioambiental son, por ejemplo, los perros abandonados, son los microbasurales, son cosas que nos impactan día a día de forma negativa, la misma contaminación acústica de las micro, de los autos, etcétera. Son conflictos medioambientales que tal vez nosotros, porque los tenemos en la cotidianidad, los vamos asumiendo, pero claramente no están en armonía. Todo lo contrario, están en disonancia con una vida, con una calidad de vida que nos merecemos todos. Bueno, estuvo muy entretenido el ping-pong. Y para continuar, vamos ahora con la última canción y ya después nos toca despedirnos. ¡Qué pena! Bueno, y para, digamos, para aguantar al señor Cobranza, para aguantar que quieran dinero, para aguantar todo eso, se necesita resistencia, organización. No, también se necesita aguante. Ah, ya. Vamos con la canción de Calle 13 y el Aguante. Que la disfruten. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay

Ya, como pudieron escuchar en la cuña, la marcha es el sábado, no es el domingo. Entonces, perdón. Es el sábado 30 de julio a las 10 de la mañana en Plaza Italia. Vamos a llevar toda la lista de nuestros seguidores de la página Fantech y vamos a pasar lista. Entonces es necesario que vayan todos, ¿ya? Bueno, estamos terminando ya el noveno programa de Agua Bajo el Puente y queremos despedir a nuestros invitados, que ha sido un placer estar con ellos hoy. Ver si ellos también tienen alguna actividad o algo que quieren invitarnos. Diego, ¿qué te ha parecido estar aquí? Cuéntanos. Bien, me sentí muy bien estando acá, muy cómodo. Realmente ustedes tienen un bonito espacio acá, un espacio que es de resistencia también, y que hay que seguir apoyando esta instancia, estos programas. Quiero necesariamente mandar un saludo a todo el mundo, ¿no? Pero voy a mandar un saludo al colectivo de Geografía Crítica La Diarmijo, a todos los compañeros y compañeras que están escuchándonos. También quiero mandar un saludo a los estudiantes que nos han ido apoyando en todas las instancias que hemos estado participando. Un saludo muy fraterno a cada una de las organizaciones sociales y territoriales con las que hemos venido trabajando, y sobre todo con las que hemos venido trabajando en el Atlas. Un saludo al Olca también, a su integrante, a la Vero, al Lucio, a Felipe, que también yo creo que están escuchándonos. Y no puedo dejar de saludar a mi familia, a mi madre que me está escuchando. Estoy cumpliendo con mandarle un saludo y un cariño. Saludos, todos saludamos, todos le mandamos saludos. Y también, claro, a mi compañera Denise, que me dijo que le enviara un saludo, pero no lo estoy haciendo por eso, sino porque me nace el corazón. No porque esté escuchando. Amenazado. Claro. Así que eso, un saludo a todos. Y bueno, sigamos organizándonos, sigamos resistiendo y construyendo una sociedad diferente, más solidaria, una sociedad que proponga, ¿no es cierto?, nuevos caminos, que tengamos que salir de lo que es este capitalismo exacerbado, individualista, consumista. Y creo que un poco lo que tú decías, lo que fue la marcha de la AFP el otro día, da cuenta que nosotros somos capaces, que tenemos la capacidad de organizarnos y de construir algo, que somos muchos más, que no puede ser que un grupo tan pequeño no esté aplastando eso. Vamos, muy bien. Freeland. Diego, diputado. Concejal, no. Oh, mentira. No, diputado. Bueno, sí, también me sumo a las palabras de Diego. También agradecer la invitación acá al programa Agua Bajo el Puente. A los controles también, a los chiquillos que están aquí. Y también agradecer también en forma especial a Marcela Fernández, que también fue una persona muy importante dentro de la gestación de este Atlas, que nos ayudó a diseñar el Atlas en términos más técnicos, y también a desarrollar también algunas actividades didácticas. También quiero agradecer a todos y todas los chiquillos del colectivo Geografía Crítica La Diarmijo, a la gente del Olca, a todos los movimientos sociales con los cuales hemos participado, a Teresa Armijo, Juntos por el Agua de San Pedro de Milipilla, a la gente Huasco, Freirina, Vallenar, Alto Carmen, a la gente de la Araucanía, el Lago Budi, Galvarino, bueno, un montón de compañeros, Peñi, Lamien, que también hemos conocido durante todo este trayecto de vida, de trabajo conjunto con el territorio. Un abrazo fuerte también decir también que quiero dar un saludo a todo lo que es mi familia, a mi madre, también una gran mujer. Me gusta que ustedes tengan un respeto por su madre, me parece fantástico. A la mujer, ¿no? Nosotros venimos de la mujer y la mujer también representa la vida, ¿cierto? La tierra, la que nos sostiene, la que nos da alimento, la que nos quiere, la que nos cobija. Saludo mamá, saludo a mi hermano, a mi sobrino, a mi compañera que me acompaña en este momento, Grisel, a su familia, a los Hernández Valenzuela, a Dayan Renca. A todos los que me conocen. A todos los que me conocen. Y un beso, un abrazo a todos, a los cabros del PEDA. Y por último, nosotros acá le trajimos un regalito, ¿no? No. Le trajimos dos copias del Atlas didáctico para el programa. No sé qué van a hacer, si van a hacer un concurso, si lo van a guardar. Uy, pero se lo entregamos con mucho cariño, ¿no? También quiero decir que este Atlas no se vende. Se entrega. ¿Defiende? Sí, se defiende. Se defiende. Y se regala a distintas organizaciones sociales. Así que si nos quieren pedir un Atlas, escríbanos a nuestra página, que es, Diego. Nuestra página web es www.geografiacritica.cl. Y ahí nosotros nos contactaremos con ustedes para hacerle llegar una donación de Atlas. Bueno, eso. Estamos muy contentos y gracias por la invitación. Y bueno, adelante con las luchas, a articularnos como pueblo. de norte a sur, de cordillera a mar, porque tenemos que ganarle la pelea a este capitalismo neoliberal extractivista. Son muy pocos los que nos dominan, pero nosotros somos más, así que a levantarnos y a unirnos. Eso. ¿Eso nomás? Ah, oye, estoy demasiado feliz, emocionada, dichosa, triunfante. Yo vi el... Obviamente que para preparar el programa yo vi el Atlas PDF y me pareció muy, muy bonito. Y estaba muy atenta cuando les pregunté dónde podíamos conseguirlo. Y pucha, que nos regalen. Súper bien. Yo, bueno, creo, estoy tal vez apresurándome, pero me imagino que vamos a sortear uno y otro va a quedar como para la asamblea para que lo podamos nosotros también trabajar, porque yo les contaba que la Asamblea del Agua y Soberanía en Puente Alto trabajamos con varios colectivos y territorial, organización, entonces nos sirve un montón para hacer actividades, conversatorios. Buena. Y bueno, yo también quería agradecerles a ustedes pucha, su presencia, su aporte ha sido muy bueno y ojalá sea el inicio de que podamos también llevar más trabajos conjuntos a cabo. Nosotros hacemos generalmente actividades, lo vamos a estar invitando, por favor ustedes también a nosotros, porque estos espacios son los que nos ayudan a generar vínculos, a generar redes que nos pueden llevar a construir y hacer más, como estábamos diciendo. Sí, oye, antes que se nos olvide y antes que se acabe el programa, queremos hacer una invitación, es para noviembre, sí, pero para el 17 y 18 de noviembre nosotros tenemos nuestro seminario de geografía crítica, que es en el pedagógico. Igual vamos a estar difundiendo en la página, vamos a estar difundiendo en Facebook, y yo creo que de repente si nos dan la posibilidad de difundirlo también en su momento aquí por en supuesto, el programa. Por supuesto. Así que eso, para que estén atentos también a la página web. Súper bien. Bueno, gracias. Ha llegado la hora de decir adiós, como decía Porky. Eso, nos vemos el sábado entonces. Yo creo que nosotros no vamos a estar este sábado en la Plaza de Puente Alto porque vamos a ir a la Marcha de Glaciares. Los esperamos ahí. Búsquenos si encuentran un lienzo de Agua y Soberanía. Ahí vamos a estar todos nosotros. Yo también quiero mandar brevemente algunos saludos a mis colegas que ya entramos a clases y que yo creo que están muy contentos con el programa de hoy. Algunos alumnos que pueden estar escuchando por ahí. Pucha, quiero agradecerle también a Mario Fabregat, que fue quien hizo este contacto. Muchas grande, gracias Mario, a él también, aunque parece que no nos pudo escuchar, pero igual le mandamos un saludo. Y eso, nos vemos la próxima semana. Vamos con ánimo, aguante el frío. Un saludo a nuestro equipo fantástico que llegó también, Javier, que andaba de vacaciones, se le acabaron, a mí también, así que está de vuelta acá. No me alargo más, nos vamos, que estén muy bien, tengan una muy buena semana, hasta la próxima. Besos, abrazos. Pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el aroma. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco. Como aquella de quedarme sin tu amor, me importas tú. Se quede el infinito sin estrellas y que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el aroma de tu piel se quede igual, aunque pierde el arco iris su belleza.